Soleimai, luego de este contexto que nos marcaba la doctora Silvina Zimmermann y con los ejemplos gráficos que nos comenta el hermano Com, podemos decir que nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos fundamentales de los pueblos originarios en la Argentina. Y una de las cuestiones que nos preocupa gravemente es cómo en el último periodo, y podríamos marcar el año 2006 por haber sido el 6 de noviembre del 2006 el momento en que se pone en vigencia la ley 26.160, que es la ley de relevamiento territorial en Argentina, cómo se fue agravando a la fecha el proceso de criminalización contra todo indígena que en el país se organiza para defender su territorio. Esa criminalización agravada por toda la situación que describía la doctora Zimmermann, cuando ya hoy tenemos que contar muerte de nuestros hermanos por esta situación.